favor, sírvame otra copa. Pero esta copa que esté rota, para que con ese vídeo pueda cortarme la boca. Las chances de recuperarla son muy pocas, si no tengo ganas de salir y conocer a otra. Yo sé que hay miles de mujeres, pero es a mí de qué me sirve si no está ahí lo que uno quiere. Solo me pueden dar placeres, no hay amor, y no le sirve al corazón, no. Si mi cabeza siempre está pensando en ella, a todos lados donde voy me hablan de ella. Miro al cielo y la imagino en las estrellas. No sé cómo podré olvidar a esa mujer tan bella. Se adueñó de mi corazón y de mi ser. Ella es dueña de mi alma y de mi querer. Si ella no vuelve, creo que voy a enloquecer, porque temo que otro hombre salga con ella. Yo me la paso pensando, ¿con quién estará? Siempre me estoy preguntando, ¿cuándo vas a volver por mí? Me siento solo por las noches, extraño tus reproches todos los días. Yo me la paso pensando, ¿con quién estará? Siempre me estoy preguntando, ¿cuándo vas a volver por mí? Me siento solo por las noches, extraño tus reproches todos los días. Todos los días yo te pienso, me enamoré desde el comienzo, pero ahora me di cuenta de este amor tan inmenso. Extraño morderte la boca, pequeña loca, ahora quién apagará este fuego intenso. El tiempo pasa y no se curan mis heridas, y el dicho dice que a las heridas las cura el tiempo. Siempre recuerdo esa vez que te hice mía, solo mía. ¿Cómo haré para olvidar esos momentos? Ya no entiendo esta situación. Caminando te imagino siempre en cada rincón. He llegado a esta conclusión, encerrarme y tomar para engañar al corazón. Pero despierto y vos no estás, como quisiera hacer que el tiempo vuelva atrás. Yo sé que siempre me recordarás, pero también tengo bien claro que no voy. Yo me la paso pensando, ¿con quién estará? Siempre me estoy preguntando, ¿cuándo vas a volver por mí? Me siento solo por las noches, extraño tus reproches todos los días. Yo me la paso pensando.